10:38, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir nuestro primer encuentro de actualidad local y lo vamos a hacer precisamente para informarles de la actividad que comentábamos en sumario, el Día de la Bicicleta, una iniciativa que llega organizada por el colectivo Mayores Vecinos a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, una actividad que se conmemora cada 28 de febrero desde hace... Manolo Sierra, buenos días. Buenos días. Desde hace 39 años. 39 años, así. Uh-huh, exactamente. Bueno, pues desde hace 39 años que se organiza esta actividad, y porque la primera vez fue en 1980. En 1980 fue la primera vez que salió, que entonces eran 4 o 5 asociaciones las que se dedicaron a hacer Día de la Bicicleta. Entonces no existía federación ni existía nada de eso, nomás que 4 o 5 asociaciones que las que lo organizaron. Y bueno, desde entonces, no sé si en alguna ocasión se ha llegado a suspender, a no celebrarse, o siempre se aplazaba, ¿no? La lluvia, las inclemencias meteorológicas, pero ¿anularse, a no hacerse? Anularse no se ha anulado nunca, se han suspendido para otra fecha, por el agua y esas cosas, como el año pasado, por ejemplo, pero suspender no se ha suspendido nunca, o sea que eso se sigue manteniendo tal como se hizo. Lo único que hemos cambiado, que antes se salía por barriada, a menos un año salía la barriada Andalucía, pues al año siguiente donde llegaba salían de esa barriada, y eso lo hemos cambiado, pero por una sencilla razón, porque es que resulta que entonces eran muy pocos participantes los que participaban en el Día de la Bicicleta, pero hoy en día son muchos y entonces no hay espacio para poderlo meter a todos allí, porque hay que hacerle un seguimiento, claro. Y por eso por lo que se ha cambiado. Es simple hecho ese, nada más. Vamos a hablar de todo ello, pero por cierto, vamos a saludar también a Miguel Gálvez Palacín. Miguel, muy buenos días. Buenos días. Que acompaña a Manolo Sierra en este caso también. Pero yo hablar poquito. Para pues todo lo relativo a lo que es la organización de... Me ha llamado muchas veces, pero no vemos... No, porque me ha ido a otro lado. Pero que forma parte, Miguel, también de la organización del Día de la Bicicleta. Sí, llevo ya un golpe de... Y además que hay que colaborar también con ese día para ayudar a los demás también. Bueno, decíamos antes que no se ha anulado en ninguna ocasión, no. Lo que significa que son 39 años exactos, ¿no? 39 años hace previamente el día 28. El 28. Fue la primera vez que salió. 28 de febrero se cumple, por tanto, la 39 edición del Día de la Bicicleta. Día de la Bicicleta que congrega a un buen número de participantes. Siempre hacemos una estimación de las personas que suelen acudir a esta convocatoria, pero podemos estar hablando de casi 2.000 personas, ¿no? Entre niños, mayores, organización, por ahí va, ¿no? Sí, entre todos, pues la verdad, porque por regla general van los niños, los padres y algunos hasta los abuelos también van. Claro que sí. Entonces, pues, claro, se reúne una aglomeración de personal muy grande y no se puede adaptar como se estaba adaptando antes. Había que tomar otras medidas, claro, para poderlo llevar a cabo en condiciones. Porque es que desde hace casi 40 años, podemos decir, en nuestra localidad, el Día Andalucía está vinculado a la bicicleta. Sí, sí, siempre. Desde que cuando se empezó a hacer, se ha vinculado a la bicicleta y así seguimos manteniéndolo. Y esperemos que se pueda mantener muchos años más. Ahí está, se dota de contenido también esa jornada, exactamente, ¿no? Exactamente. Y desvinculado además también quizá de todo lo que pueda significar el marco institucional, porque es una actividad... No, y aparte de eso también se promociona que la bicicleta es una de las actividades que menos contagia y todo eso, porque la bicicleta no contagia nada. No contamina nada. Y sin embargo los coches sí, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos avanzando un poquito para que la gente utilice la bicicleta. Se promueve también el cuidado al medio ambiente, ¿no? Cuidar el medio ambiente además es que es fundamental. Claro. Bueno, vamos con los detalles de esta jornada del 28 de febrero de este 2019 en esta edición del Día de la Bicicleta. ¿Salida desde dónde? ¿Llegada desde dónde? ¿Recorrido? Vamos con los detalles. Sí, bueno, salimos de la Plaza del Ayuntamiento, que allí se hará a las 12 de la mañana, se dará la salida y se hará la izada de bandera también. Después cogemos Calle Real, Calle Torre, Calle Real, San Juan, Calle Torre, Calle Nevada, Calle Toledo, Calle Jesús Nazareno, Calle Antonio Montero, Avenida Diputación, Calle Jarana, a Plaza de las Palmeras. Avenida Diputación, Arana y Plaza de las Palmeras. un recorrido, bueno, hombre, tampoco está para intenso, ¿no? Para los niños quizá les sea un poquillo más duro porque meterlos por el casco antiguo, pero es que yo pero creo vamos que bajando todo el tiempo. Exactamente, hay, excepto una subidita que hay desde el San Juan hasta el San Antonio, sí. Lo demás pues todo bajada, entonces no creo yo que haya ningún problema. Y además que es un sitio muy bonito para que la gente lo disfrute yendo como tienen que ir, con cuidadito con los niños y todo, para que no haya ningún percance, ningún problema. Claro, la cuestecita final de la Plaza de las Palmeras también, pero vamos, lo demás es un recorrido sencillo y fácil. También hay que tener en cuenta, va a ver, que los niños van en bicicleta, los más pequeños van acompañados de sus padres, de sus familiares. No, y aparte de eso, el Club Ciclista también, que también colabora con nosotros, y ellos son los que van dirigiendo la carrera durante todo el tiempo, porque sin ellos no lo podríamos hacer como lo hacemos, porque ellos se colocan delante y son los que van manteniendo a todo el grupo en sí, en su sitio. En realidad, la Asociación Ciclista de Ubrique, que colabora desde los inicios, ¿no? Desde que yo conozco la asociación, siempre están colaborando con nosotros. Y ellos son, en cierto modo, los que organizan realmente la carrera. Ellos verdaderamente lo que hacen, yo se lo digo a ellos, le digo el día, le digo de dónde se va a salir, y entonces ellos son los que dicen, bueno, pues podemos hacer este recorrido por aquí, así, y ellos son los que o sea, que la verdad, sin ellos creo yo que sería difícil de poderlo organizar. Claro, pues son los que controlan, dirigen también. Los que van dirigiendo la carrera. El ritmo un poco, ¿no? Parada, no parada, en función de cómo vaya. Exactamente, cuando van a un cruce de carretera también, de calle, pues también se paran para que no haya ningún problema. Cuando le dan la autorización salen y así sucesivamente. Y claro, también agradecer aquí públicamente a la policía local y a todas las personas que colaboran con este evento, si no, nosotros no podríamos hacerlo sin la ayuda de todos ellos. Claro. Vamos a echar un vistazo al tiempo, ¿no? Venga. Que eso siempre nos preocupa. Lo cierto es que todavía falta pues prácticamente una semana, ¿no? Porque es el jueves que viene. El jueves que viene, así que un poquillo más de una semana. Pero ya algunos portales web meteorológicos nos dan información para esa fecha. Es el caso, por ejemplo, del tiempo.es. Y aquí nos dicen que, en principio, para el 28 de febrero, nosotros vamos a tener cielo despejado, temperaturas, además, que van a rozar los 20 grados. O sea, un día estupendo para coger la bicicleta. Un día estupendo al 12 del mediodía, pues fantástico, ¿no? Coger la bicicleta, se da un paseíto y termina en la Plaza de las Palmeras con el habituallamiento que nos va a dar la. Sí, allí en la Plaza de las Palmeras, pues la verdad, allí se le dará a cada participante que lleve su dorsal puesto, porque si no lleva dorsal no se le da nada, y allí se le darán unos refrescos y una bolsa de patatas, y será donde se harán unos sorteos de bicicletas y de las cosas que nos, unas que las compramos la federación y otras que nos regalan también como por ejemplo el Betia y algunas que otras cosas más. Ahora vamos a dar nombre también a todos los colaboradores, que merecen también ser reconocidos, ¿no? Porque colaboran y contribuyen con sus aportaciones al Día de la Bicicleta. Pero dorsales, ¿cuántos vais a preparar? Dorsales, nosotros de momento vamos en la estipulación sobre 700. No sé si serán muchos, serán pocos, pero hay que tenerlos preparados por lo que ocurre. El año pasado fueron 450, el año pasado. Y se dieron todos. Y salieron todos. Entonces, calculamos que eso, si el tiempo no lo permite, pues calculamos que sobre esas personas más o menos. Que lo mismo pueden ser más, que pueden ser menos, pero que se preparan 700. Preparamos 700. Para que nadie se pueda quedar sin dorsal. Y oye, que lo del Día de la Bicicleta no solo para niños, que aquí puede todo el mundo, ¿no? Aquí puede participar todo el que quiera. Yo en cada sitio de los que he ido poniendo los carteles, he dicho, escucha, que el día 28 cojas la bicicleta y te pases con la bicicleta. Ahí está. Invitándole para que participe en todo el mundo. Exactamente, que a lo mejor hay muchos que le da un poco más de reparo pero no coge dorsal. Pero la verdad que es digno de ver, porque hay personas que incluso el año pasado llevaban niños pequeños metidos en los carritos porque eran muy chiquititos y los apuntaron y hicieron todo el recorrido con el carrito, empujando el carrito, que eso es bonito. Claro, y se le pone su dorsal también, ¿no? Se le pone su dorsal y entra en el sorteo también. Eso, a lo mejor va a cuatro ruedas en vez de a dos, pero También participa, ¿no?, con ese día de la bicicleta. Bueno, salida, como decíamos, desde la Plaza del Ayuntamiento, porque ese es el lugar este año elegido como acto institucional para la izada de bandera. Sí. Tendrá lugar, imagino, que sobre las 12. Que... A las 12, está previsto a las 12. Eso, y después pues tiene lugar la salida del día de la bicicleta. Allí, bueno, pues la congregación, imagino que media horilla antes, como mínimo para recoger dosales, ¿no? ¿Cuándo puede...? No, quedar? Allí verdaderamente a partir de las 10 o las 10 y algo estamos nosotros, porque sabemos que hay... Los críos van muy temprano, entonces sobre las 10, 10:30 estaríamos por allí, montándolo todo para ya conforme vayan pasando los críos y dándole su dorsal para que no haya ningún problema. Y luego ya pues iniciaría ese recorrido que nos va a llevar hasta la Plaza de las Palmeras, primero por el casco antiguo y después llegada, ¿no?, como decíamos, hasta este escenario. Donde se ofrece la bolsa de patatas y el refresco, sí, para el esfuerzo físico que se ha hecho. Exactamente, para que recuperen fuerza. Ahí está. ¿Y por qué es la hora del aperitivo, básicamente, no? Porque llegamos para la hora de tomar un poquito de algo. Y tiene lugar los sorteos, como tú nos decías antes, de todos aquellos personas, comercios, que han querido colaborar. Sí. Los colaboradores que casi todos los años son los mismos, ¿no? Pero que hay que reconocérselo, sí. Venga. La verdad es que sí, que todos los años son los mismos porque nos va bien con ellos, a ellos le va bien con nosotros y entonces, pues, ¿por qué no lo vamos a hacer igual que otros años? Venga, ¿quiénes son? Pues precisamente uno de los principales colaboradores, el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, que colabora aparte de módulos y de cortes de carretera y del dinero que hace, la aportación que hace para el Día de la Bicicleta, pues todo lo que le pedimos, gracias a Dios, nos lo cumplen perfectamente y ese es el número uno. Después también otro de los que colabora, que es el Club Ciclista, como ya bien lo he dicho anteriormente. Sí. Y este año la Ventolera colabora con otro nombre aquí, Polaranqui o algo así se llama, no sé si es que será otro nombre de empresa, el Betia, que también colabora haciéndonos unos regalos, y bueno, ya poco más son las personas, que las entidades que colaboran con nosotros. ¿Y el taller de tienda y tienda de bicicletas de Paco López? Sí, eso se me olvidaba. Paco López, precisamente, porque el año pasado... años anteriores ha sido La Mela, pero La Mela ya ha cerrado la empresa y entonces hemos recurrido a taller y tienda de bicicletas de Paco López. Él nos va a hacer la misma, eso que nos hacía La Mela, nos regala también una bicicleta y le compramos tres, entonces se sortean allí ese día y aquí le tocó, no sabemos quién le puede tocar. O sea que se van a sortear cuatro bicicletas. Y luego otros regalitos que puedan... Otros regalitos que ya me han dicho que me van a hacer otros regalitos, pero todavía no me las han dado. Y todo ello pues con el dorsal. Todo va relacionado con el dorsal. Sin el dorsal no se le dan premios a nadie, ni regalos a nadie. Es que no se le dan ni la bolsa de patata ni el refresco. Así tiene que llevar... Ahí se montan unas barras que se va entrando con la bicicleta, entonces te van dando el refresco y te van dando la bolsa de patata. Y bueno, no se olviden, no lo tiren y quédense después cuando termine el día dorsal, de la bicicleta, porque pueden llevarse premio. Exactamente, pueden llevar alguno de los premios que haya. Exacto. Bueno, durante estos años, de 39 años organizando el Día de la Bicicleta, organizando esta actividad de cara al Día de Andalucía, habrá un montón de anécdotas, ¿no?, que nos puedes contar, Manolo, imagino, de cosas que han pasado. No, siempre ha coincidido con el carnaval, ¿no? En realidad, el Día de la Bicicleta, por lo menos en los últimos años que yo recuerde, ha coincidido de una manera u otra con el carnaval. Sí, casi siempre coincide, ¿sabes? Y la verdad es que... Había años que han ido más vestidos con la ropa del carnaval, sí, y han cogido la bicicleta y se han ido a hacer paseo en bicicleta. Cosa que eso es de admirable también, de las personas que lo hacen así. Y que yo les invito que lo pueden ir como quieran, ¿sabes? Que no hay problema ninguno para eso, ¿sabes? Exactamente. Y bueno, pues de curiosidades de... Bueno, curiosidades de que el año pasado, por ejemplo... Eran las 10 de la mañana y ya había niños en el parque Rafael Alberti esperando para que les diéramos los dorsales. Pero es que el año pasado fue un cúmulo de circunstancias que venga a retrasar. Este día no, que llueve, este día tampoco, y había como que muchas ganas, ¿no? Sí, el año pasado es que la verdad es que el año pasado fue, tuvimos que aplazarlo dos veces, ya la tercera por fin se pudo sacar. Fue un día estupendo además, ¿eh? Y fue un día fabuloso, pero esas son cosas que estás propenso a que te ocurran. Claro. ¿No? Uh-huh. Ahí no se puede, contra el clima no se puede decir nada. Exacto, ¿no? De hecho no lo hemos comentado, pero las inclemencias meteorológicas. Esperemos que no llueva ni en eso y entonces se pueda hacer como Dios manda. Pero bueno, que si ocurre, si hay que aplazarlo, se aplaza, pero hacerlo se hace, ¿verdad? No. Se busca fecha. Hacerlo se hace, pero no, o sea, lo que no se hace es decir no lo hago, no. Exacto. Si en ese día no se puede, pues ya lo propondremos para otra. Uh-huh. Ya está. Siempre hay muchísimo interés, ¿no?, por parte de la federación, por parte de mayores vecinos, de mantener la actividad y celebrarla. Seguir manteniéndolo, todo, tal como estaba, seguirlo manteniendo, sin cambio de más nada. Claro. Bueno, pues invitar a las personas a participar, a disfrutar de ese día. Bueno, si son de los que esa jornada no trabajan y pueden disfrutarla, ¿no?, porque hay muchos que sí que lo hacen, y pueden pasar un día de bueno, diversión, de acompañamiento, de confraternización, ¿no?, con la bicicleta. Que es verdad, es que así, yo desde aquí invitarle a que ese día pues cojan todo el mundo, mayores, jóvenes y todo, que cojan su bicicleta y que nos acompañen. Haciendo el recorrido y después tomándonos allí un refresco. Uh-huh. Se pasa un buen momento y sobre todo los pequeños disfrutan muchísimo. Los niños disfrutan de lo lindo, la verdad. Bueno, y también los padres viendo a los niños y los abuelos viendo a los niños, que todo eso influye. Con dolor de espalda, si el niño es pequeño, tienes que estar pendiente. Tienes que estar empujándolo. Pero se pasa bien, se disfruta, y es una actividad que se agradece, desde luego, que se organice y que lleva además también tantos años, ¿no?, celebrándose en esa localidad. La verdad, lleva ya 39 años organizando eso. Yo creo que no es para que se pierda, es para que cada año vaya más. Claro. Bueno, no lo hemos comentado, pero ¿cuántos sois los que estáis ahí ese día? El día de... Porque hemos hablado de los agradecimientos, de las colaboraciones, por ejemplo, de la policía local, indispensable, ¿no?, para controlar el tráfico, de la Asociación Ciclista de Ubrí, que también es básica para hacer el recorrido, pero vosotros, desde los vecinos, también tenéis a un buen número de voluntarios y colaboradores, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que cada año, pues la verdad, llamamos a todas las asociaciones y todo el que quiere colaborar, pues colabora con nosotros tanto en la llegada como en la salida. O sea que tenemos que tener un grupo de personas disponibles para poder hacer las dos cosas, claro, a la vez, porque es que si no, no te da tiempo. Entonces, uno está en la salida y otro se llega a la llegada. Y siempre hay que tener, pues como mínimo, 10 o 12 personas para poder manejar todas las cosas. Claro, porque tanto en la salida con el reparto de dorsales como en la llegada con el reparto de los refrescos y la bolsa de patata, pues imagínate, ¿no? Si estamos hablando de 450 personas como el año pasado, incluso más, ¿no? Incluso más. Hace dos años hubo muchas más. Y la verdad, te tienes que mover mucho. Sí, además se hace muy bien, se hace rápido, ¿eh? Se hace rápido, pero hay quien empiezan a decirte, mira, que escucha, que es que ¿por qué no lo hacéis de esta forma? No, es que lo tenemos que hacer así porque no nos queda más remedio que hacerlo de esta forma. Oye, mira, la experiencia es un grado que llevamos 39 años haciéndolo. No, pero vamos, pero yo esto lo agradezco a todo el mundo que te aportan siempre algunas cosas que se pueden mejorar. Claro, siempre, eso, ¿no? Pero eso hace indeclaro. Pero está claro que el hacerlo de una manera u otra tiene un sentido, y ese sentido lo da la experiencia de haberlo ido organizando durante los últimos años. Yo lo que sí quiero es invitarle a todo el mundo que pueda, y a las asociaciones que están colaborando con nosotros, porque bueno, que seguimos colaborando todo el año y que esto no se hace en un día ni en dos, hay que trabajarlo. Claro, ¿verdad? Que sí. Pues ya lo sabemos, este 28 de febrero tenemos el Día de la Bicicleta, una vez más a través de mayores vecinos, que va a celebrar la jornada del Día Andalucía, una jornada que, como decíamos, en esa localidad está vinculado de manera irrevocable a la bicicleta, así al menos ha sido durante los últimos 39 años y así será también y en esta edición. Y así lo vamos a seguir haciendo. Además, allí la izada de la bandera, haremos globos, como todos los años, para que no se quede nada detrás. Para que se vea y sea visible también. Y sea visible. La salida. Nos preguntaban esta mañana por Facebook cuándo iba a ser el Día de la Bicicleta. Ya lo hemos comunicado oficialmente. Y bueno, pues hay que esa invitación también para nuestros oyentes y para todos los ciudadanos que quieran participar en esa jornada. Manolo Sierra y Miguel Gálvez. Gálvez para ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Gracias, Manolo. Encantado y nada, a seguir luchando para otro año más. Enhorabuena por el trabajo y lo disfrutaremos. Muy bien, gracias.